Saludos y bienvenidos al País de los Sueños. Nueva hora en la producción de RAI, Radio Andalucía Información. Es un lugar donde habita exclusivamente la mejor música del mundo. El sonido más elegante. Los músicos más distinguidos y en ocasiones algunos de los más desconocidos hasta ahora. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado, quien está con ustedes aquí ahora en la realización y en la documentación de un auténtico espectáculo cargado de sensaciones únicas, de sonidos sensacionales en todos los casos. La guitarra es precisamente el principal protagonista en toda esta nueva producción. Se trata de Norman Brown, Sending My Love. Piezas instrumentales y algunas vocales con el apoyo de Rochella Brown en el caso de Celebrate Me Home, que después, si hay tiempo, creo que sí, podremos escuchar. En escena, Here's My Number. Aquí está mi número. Norman Brown, uno de los mejores guitarras de América. Una generación de nuevos artistas y uno de los más distinguidos detrás de Charlie Christian o uno de sus mejores discípulos, que es George Benson, ni más ni menos. La mejor música del mundo sigue reída aquí. Radio Andalucía Información. Thank you. maravilloso sonido de Norman Brown en este momento en el País de los Sueños. Está a punto de aparecer Frederick Gassita con los teclados, será después, desde Georgia. Antes recalamos en That's the Way of the World, que es un clásico de los Earth, Wind and Fire, y el nombre de un disco de 2012 protagonizado por Vince May. Do what you have to. Después estaremos en disposición de escuchar este mismo disco, pero con una versión de un clásico de Dionne Warwick, Deja Vu, con el apoyo vocal de Anil Rochel. Esto sí que es música. De Vince May, que es un trompetista canadiense que tiene varios discos, el debut For All We Know, para todo lo que conocemos, por Subti, el segundo disco en 2004, grabado en ese caso con Pepe Tanza y Rafael Jerónimo en las percusiones, Tania Hachelroff en las voces, Mike Hill con el bajo acústico, Dalil Hanke en las guitarras y Mark Rogers en el bajo eléctrico, entre otros músicos que han sabido darle un aspecto extraordinario a sus músicas también en este That's the Way of the World, que seguiremos escuchando algo más tarde. Desde Libreville, Estados Unidos, en Georgia, el ciclista norteamericano y se llama Frederick Gassita. Esta es su música. Forever Yours, para siempre tuyo, con Frederick Gassita, el que estamos escuchando desde Georgia, desde Libreville. Ahí es donde nació un ciudadano del mundo que ha conseguido un standing importante, un estatus considerable en el mundo de los grandes músicos que a través de los años han sabido desarrollar esa capacidad artística que llevaban innata, fundamentalmente dentro del smooth jazz. Vamos a seguir inmediatamente con Branch Lewis. Con él nos vamos a Chicago, Illinois, una estrella que nació en 1935 exactamente, y que en Chicago precisamente formó un primer grupo, un trío de jazz. Se llamaban Los Caballeros del Swing, más tarde lo reformaría. Así incorporó al bajo Cleveland Eaton, a Maurice White desde Illinois. Este sería precisamente el nacimiento, el germen de una de las más importantes bandas de los 70, que además sigue en activo. Todo también desde Chicago. Earth, Wind and Fire. El país de los sueños. Si hay tiempo, escucharemos a Earth, Wind and Fire. Ahora nos centramos, como digo, en la música de Branch Lewis en solitario. El piano es el rey de los instrumentos. Se adapta a cualquier situación y solo los mejores son capaces de tratarlo, acariciarlo, interpretar, transmitir sentimientos con toda la magia, sensaciones que aparecen en cada una de las 10 canciones de Taking Another Look, con Branch Lewis como protagonista. Bienvenidos, esto sigue siendo El País de los Sueños en RAI Radio Andalucía. Información. Thank you. La versión sin grandes aditamentos, recogiendo un clásico Betcha by Golly Howe, de los Stylistics. El protagonista Armand Saint-Louis desde Chicago, Illinois, la ciudad del viento, recogiendo una canción de un grupo soul, Rhythm and Blues, cuyos orígenes se remontan a la primavera del año 1968, cuando Ariel Love, James Smith y Russell Tompkins, miembros del grupo Monarchs, decidieron unirse a Herb Murrell y James Dunn, componentes a su vez de otra vieja banda, los Percussions, después de que sus respectivas formaciones de origen quedaran finalistas en un concurso para artistas noveles celebrado en la Benjamin Franklin High School de Filadelfia, dieron forma y dieron cuerpo a canciones como esta bajo ese nuevo nombre en aquellos años, Los Stylistas, The Stylistics, música brillante, versión de Ron C. Lewis. Paso Luis fundamental en la creación de Earth, Wind & Fire. Y esta es una de las canciones brillantes de ese megagrupo norteamericano de Chicago. That's the Way of the World, lo que estamos escuchando en versión de Vince May, con el apoyo de Sheldon Reynolds en estudio. Las canciones por las que no pasan los años en absoluto, que siguen conservando toda su frescura, el sabor intacto, desde hace mucho tiempo, siguen sonando así. Yes. May con That's the Way of the World. Sheldon Reynolds apoyando esta revisión de un clásico de Earth, Wind and Fire, que han sabido durante más de 40 años, se dice pronto, hacer muy bien las cosas. Y este puede ser un claro ejemplo de ello. El directo de Miles es una de sus grandes canciones. We were young and we knew in our eyes were alive. Deep inside we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past. New love would last every night. Something right would invite us to begin the dance, yeah. Yesterday was all we had out. Something happened along the way. And yesterday was all we had. So long, never knew that what was wrong, oh, baby, wasn't right. We tried to find what we had till sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into a baby. The Love Has Gone, maravillosa canción Air, Wind and Fire, que además fue protagonista en los Grammy hace ya bastante tiempo. Como mejor actuación, rhythm and blues, vocal, estaban nominados Dionne Warwick por Deja Vu. Después, si hay tiempo, creo que sí, escucharemos una versión de ese clásico. Michael Jackson por Don't Stop Till You Get Enough, no pares hasta que no tengas suficiente. Y los Air, Wind and Fire por dos canciones, Boogie Wonderland y After the Love Has Gone, una maravillosa canción de David Foster, G. Creighton y gentes que han tenido que ver mucho con ese grupo que lleva más de 40 años en la música y que han sabido sobrevivir creando maravillosas canciones. Esa fue una de las grandes, de las gratificantes composiciones que estuvieron nominadas a los Grammy de 1980, exactamente. El país de los sueños. La música tropical se hace cargo del timón durante los próximos minutos. Se trata de un viejo disco, hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos. Lo estrenamos aquí en el país de los sueños en 1996, aproximadamente. Ahí aparecen Romero Lubambo con la guitarra acústica y eléctrica, Billy Cobham en la batería, vaya músicos, Nicolson Sao, parte de la crema de Brasil y de los Estados Unidos, apoyando a Larry Coryell, guitarrista norteamericano, que en aquella temporada lanzó este en directo desde Bahía. Entregado a los clásicos hace ya muchos años, a los clásicos tropicales, este músico norteamericano de Galveston, Texas, que estudió periodismo en la Universidad de Washington y música más al norte, Nueva York, junto a Leonid Maltin, y que iniciaría su carrera en la música en 1959, hace mucho tiempo, después de que escuchase por primera vez en su vida las formas, las maneras, las ganas y las canciones, la forma de interpretar del maestro Wes Montgomery desde una emisora de Salt Lake City, cuando vivía con su padre al sudeste del estado de Washington, precisamente. Una de las grandes damas del jazz americana, indiscutiblemente, es Sarah Vaughan. Brazilian Romance, el disco inolvidable. Grabado con Hubert Laws, Don Scott, Ernie Bats, ambos en los saxofones, George Duke, al piano Paulinho da Costa, con canciones impresionantes. So Many Stars es una de ellas. Una obra del pianista brasileño Sergio Méndez, que lleva muchos años en los Estados Unidos, y de Alan y Marilyn Bergman. Esto sí que es un clásico. Esto sí que es música. The dawn is filled with dreams. So many dreams. Which one is mine? One must be right for me. Which dream of all the dreams? When there's a dream for every star. There are, oh, so many stars, so many stars. The wind is filled with songs, so many songs. Which one is mine? Which song of all the songs? When there's a song for every star, and there are, oh, so many stars, so many stars. So Many Stars, una canción absolutamente maravillosa reinterpretada por una de las grandes estrellas femeninas de la historia del jazz, que nació en marzo del 24 en Newmark, en New Jersey, que estudió piano durante unos 8 años hasta el 39. Después debutaría actuando como amateur en el Teatro Apolo de Nueva York y después ingresaría en la banda de Earl Hines como vocalista y segundo piano. Nos dejó. Murió Sarah Vaughan en abril, el 3 de abril de 1990. Otra gran dama ha sabido recuperar perfectamente, educadamente, respetuosamente los clásicos de la música tropical. Y este es un ejemplo. Nonaimo Canada. Ella es Diana Krall. Tall and thin and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking in. When he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, it's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, but I watch him so sadly, how can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly, but he stays where he walks to the sea. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking. And when he passes, I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. He doesn't see me. Y una canción maravillosa que tiene su leyenda, Garota de Ipanema, Chica de Ipanema, Bossa Nova, compuesta en 1962, con letra de Vinicius de Moraes, ese gran poeta, escritor, músico, y música de Antonio Carlos Almeida Llobín. Se iba a llamar en principio Menina, ¿qué pasa? Y fue pensada para ser incluida en una comedia musical llamada Dirigible, una obra en la que estaba trabajando precisamente Vinicius de Moraes. Maravillosa canción. Stánguez, João Gilberto, con Jobim al piano, aparecía en 1963 y desde entonces hasta ahora han aparecido, han surgido, han nacido infinidad de versiones en torno a una de las canciones más maravillosas en la historia de la bossa nova que conquistó al mundo hace ya más de 50 años. Lir Tenur, guitarrista de Los Ángeles, lo sabe perfectamente porque ha interpretado mucha bossa a través de los años mezclando su talento con la bossa y con el jazz. Con él continuamos inmediatamente. Malibu, las playas de Los Ángeles en California, esa es una de ellas. La interpretación que tiene sus años, por la que no pasa el tiempo. Lir Tenur con la guitarra, magníficos músicos de estudio y Phil Perry con esa voz tan característica, el intérprete invitado a esta versión que estamos escuchando. Recuerden que esto es El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información, con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. Sencillamente, la mejor música del mundo. Novedades desconocidas en muchos casos aquí en España y algunas de las canciones con las que hemos crecido, hemos aprendido durante años a amar la música. Y esta, sin lugar a dudas, es una de ellas. Peace of mind and makes me ease. Phil Perry juntos. Desde RAI, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Dionne Warwick triunfó hace muchos años con este déjà vu del que hemos hablado. Estamos en los 80. Estupenda versión. Disfrútenla en esta radio. Diferente siempre a esta hora. This is insane. All you did was say hello. Es Vince May. Speak my name. Y en las voces, Honey La Rochelle como invitada. Feeling your love like a love I used to know long ago. How can it be? You're a different space and time. Andalucía Información. RAI. Las 11 de la noche. Noticias. Ruiz Ortiz ha agradecido a los ciudadanos el apoyo recibido durante los últimos 11 meses, tiempo que llevan desaparecidos los pequeños Ruz y José. Ha sido en Córdoba durante la lectura de un escrito con el que finalizaba la manifestación de apoyo a la familia. Poco después de las 7:30 de la tarde daba comienzo la marcha con muestras de apoyo y cariño hacia la familia en los mensajes, junto a otros que pedían un cambio en la legislación y que se pudieron ver durante el recorrido que finalizó a las 9 con la lectura de ese escrito. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las causas del fallecimiento de Manuel Villegas Peláez, el vecino de la Olla del Salobral, pedanía perteneciente al municipio jienense de Noalejo. El cadáver ha aparecido más de 10 días después de que se denunciara su desaparición. Las primeras averiguaciones apuntan a que este llevaba varios días muerto. César Domínguez. Un pastor ha sido quien ha encontrado su cadáver en un paraje poco transitado por su orografía, a 4 kilómetros de la Olla del Salobral. El cuerpo no presenta lesiones ni signos de caída. Manuel Villegas, de 70 años de edad, había salido de su casa el 28 de agosto y desde entonces familiares, vecinos y Guardia Civil lo buscaban. La zona ya había sido batida con anterioridad. José Martínez es alcalde pedáneo. Pasaron ayer también. Uno más alto, otro más bajo, van haciendo así una leva, ¿no? Y no lo vieron tampoco. Y luego por la tarde un pastor, pues lo vio. No sabemos allí cuando lo encontraron ayer tarde muerto, pero ¿cuándo ha venido allí? Recordemos que desde el 24 de agosto se busca también a un vecino de Linares de 86 años, también con demencia senil. Más de 100 personas se alternan en su búsqueda sin resultados todavía. Con la adjudicación de Madrid para albergar el proyecto de Sheldon Adelson, Eurovegas, se ha desatado la controversia sobre los planes del magnate de los casinos, propiciada en buena parte por la falta de información. Las reacciones en la política, sindicatos y en asociaciones ecologistas han saltado a las primeras de cambio. En Madrid ha tenido lugar una cacerolada de protesta convocada por la plataforma Eurovegas No. Estamos en contra de este proyecto que consideramos absurdo, insostenible y no se corresponde además a unos tiempos de crisis. Bienal de Flamenco de Sevilla, mañana domingo va a ser el turno para el espectáculo de flamenco en lengua de signos de María Ángeles Narváez, la niña de los cupones, en el Teatro Alameda. Las actuaciones de José de la Tomasa, Julián Estrada y Adela Campayo en el Teatro Lope de Vega y el espectáculo solo del bailaor Israel Galván en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La película Pietà, del realizador coreano Kim Ki-duk, se ha alzado hoy con el León de Oro de la edición 69 de la Mostra de Venecia. El realizador estadounidense Paul Thomas Anderson ha recibido el León de Plata al mejor director por su film de máster. En los deportes, tres equipos andaluces se citaban en partidos de segunda división ya finalizados: Recreativo 2, Murcia 0, Sabadell 3, Almería 0. Disputándose al descanso, Real Madrid y Castilla 2, Jerez 1. En la Vuelta Ciclista a España, victoria en la etapa de hoy para Denis Menchov. El español Alberto Contador es el virtual ganador de la ronda española. Y en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, pole para el piloto de McLaren Lewis Hamilton, décima posición para el español Fernando Alonso. RAI, Radio Andalucía Información. Así es, una edición reducida de este sábado día 8 de septiembre, porque a partir de las 11:30 aproximadamente vamos a conectar para transmitir las emisiones especiales de Radio Andalucía Información en relación con la Bienal de Flamenco. Conectaremos, como digo, con Manuel Curao a partir de ese momento desde el Hotel Triana de Sevilla. Mientras tanto, la mejor música del mundo sigue servida aquí hasta las 11:30.

En el país de los sueños, los mejores sonidos ahora con Cliff DeMarcus, pianista, compositor del área de Atlanta en Georgia y parte de Showtime Jazz Duo, hasta emprender su carrera en solitario. Son 4 discos los que conocemos, aunque es muy probable que haya algunos más. Child City, el último de ellos. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. Oh, o medo por te matar o seu coração. Água de beber, água de beber como era. Água de beber, água de beber comerá. Bata, tiba, tiba, sadilha, bandada, tiba, tiba, sadilha, bandada, tiba, tiba, bata, bata. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola. Minha casa e a porta, oh, o preto das portas do coração. Água de beber, água de beber comerá. Água de beber, água de beber comerá. En unos instantes, transmisión especial, una de ellas, las que tenemos preparadas para todos ustedes, desde el Hotel Triana y como parte de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Todo con Manuel Curao. Mañana Juan Ramón Romero en RAI, Radio Andalucía Información, hasta la medianoche, con Carrusel Taurino. Thank you. la Bienal de Flamenco de Sevilla en RAI.